Seguimos con la caravana, ya pasamos la noche, se vino la mañana. Seguimos con la caravana, salimos del baile directo a la playa. Y suena los turros, a los pibes como turros. Alcohol que el verano ya pintó, y si no hay playa, vamos para el río, tomando vino mendocino, a ver San Juan y me tengo el río. Tengo la solución, la pelo pienso que el verano ya pintó. Al albañil le sobró arena, la tiramos a la pileta y seguimos de fiesta. ¿En dónde? En la pelo pinto, escuchando cumbia y tomando vino en la pelo pinto. Con la mano arriba estamos de gira en la pelo pinto, escuchando cumbia y tomando vino en la pelo pinto. Con la mano arriba estamos de gira en la pelo pinto, pinto. Cumbia. Vamos a la playa, el agua ya se está descargada a la playa. Tomando ese vino está más buena que en la playa. La arena te seca la garganta, tomando alcohol que el verano ya pintó. Y si no hay playa, vamos para el río, tomando vino mendocino, pobre San Juan y luciendo el río. Tengo la solución, la pelo puso que el verano ya pintó. Al albañil le sobró arena, la tiramos a la pileta y seguimos de fiesta. ¿En dónde? En la pelo pinto, escuchando cumbia y tomando vino en la pelo pinto. Con la mano arriba estamos de gira en la pelo pinto, escuchando cumbia y tomando vino en la pelo pinto. Con la mano arriba estamos de gira en la pelo pinto, pinto. Y suena el...